con un equipo de primera. Uno contra uno, radio. Auspicia Uno contra uno, radio. Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina. MIF Distribuidora, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Semana con polémica de Messi, con polémica de selección, con polémica con los chicos de Racing, todos de acuerdo en lo que opinábamos acerca de la selección argentina, pero nosotros repasamos el informe de la semana. Había arrancado con victoria por un doble el equipo de Atenas de Córdoba frente a la Unión de Formosa, después se pierde el clásico frente a Instituto, cancha llena, bajo goleo, y esto nos decía el zurdo Gustavo Mirabet. Sí, hemos tenido situaciones que ha hecho que el equipo no se pueda entrenar de la manera que uno esperaba y de la manera que uno deseaba, ¿no? Lesiones, cambios de extranjeros, situaciones familiares y personales. Un periodo de construcción en donde hay que estar tranquilo. Nosotros estamos completos y logramos funcionamiento colectivo, que creo que lo vamos a lograr. A mí me gusta tener. De técnico a técnico, nos vamos de un cordobés a un porteño, en este caso, uno que arrancó con el pie derecho y había ganado el clásico, viene de salir campeón en la Liga de Venezuela, fue asistente en el 2004, medalla de oro con aquel equipo de Rubén Mañano. Fernando Duró nos contaba lo siguiente. Y conforme, obviamente, con lo que venimos haciendo, hay mucho trabajo por delante de parte de la dirigencia y obviamente de nuestra. En definitiva, la juventud y la experiencia es una mezcla y un condimento, la verdad, importante para que el equipo vaya regenerando actitudes, regenerando conocimiento. Un club distinto y, bueno, creo que en ese sentido, si podemos corresponderle con una linda campaña, me parece que sería un gran comienzo para entrar en las grandes ligas. Vamos a ver una liga muy física, vamos a ver una liga de equipos que pueda sostener la intensidad. Obviamente va a tener las mejores chances. Es novedad porque ahora ya arregló David Jackson para jugar en Santander. Digo en Quinza, pero por eso Silvio, Quinza, digo Santander, nos contaba lo siguiente. Después de este arranque, ahí, show, de su equipo, el último campeón de la liga. Digamos, rápidamente recuperar un poco ese terreno para mantener el nivel de competitividad. Pasando hace unos años que hay muchos entrenadores que llegan más tarde a la pretemporada. yo lo relaciono un poco más a, como te decía, es una suma de cosas, pero entre ellas también es que los jugadores han tenido 25 días libres entre una temporada y otra. Primero tenemos que estabilizarnos y estar un poco más sólidos en defensa. Estamos ratos haciendo muy inestables. Entonces saca su revólver y va a disparar. Quedamos en el norte, pero hablamos con un paraguayo nacionalizado, uno de los que ha jugado mucho tiempo. Buen provecho, le dijo a Damián Fernández, el hombre que está hablando. Javier Martínez, en su vuelta a Regatas, un Regatas que no había arrancado tan bien, dijo muchísimas cosas en una buena nota que le realizó Matías, el profesor Traversa. Esto nos decía Javier Martínez. Llamó Nico y me dijo que estaban los planes, que Santiago Scala estaba por arreglar y que necesitaba detrás de Santiago un jugador que conozca el club, que tenga experiencia. Bueno, no dudé un segundo, hablé de la parte deportiva, me cerró rápido y al día siguiente prácticamente ya estaba cerrado la parte contractual. Estamos agarrando de a poco, como todos los equipos, ritmo y tratando de amalgamarnos como equipo lo más rápido posible y encontrar una solidez que por ahí yo creo que para todos los equipos recién en diciembre, enero se va a ver. Volvemos a los entrenadores, en este caso Facundo Müller, después del clásico frente a... perdón, ningún clásico, porque Facundo Müller es el técnico de Libertad de Sunchales, que arrancó con una seguidilla de triunfos impresionantes y que tiene a jugadores en gran nivel, como Lee Robert, como Tony Washam, como Philip McHobson. Y por eso la nota con Müller, su Libertad, está atravesando un buen momento en este periodo de liga. Estamos empezando. Tenemos un equipo que me gusta, un equipo rápido, un equipo con bastante energía para jugar en todas las posiciones. Tenemos cuatro jugadores con un pasado importante en el club y bueno, y los que llegamos nuevos, bueno, con muchas ganas. La gente espera triunfos, ¿no? Entonces no, hay que armar un equipo competitivo. Ayer fue la figura de la cancha en una victoria de obras frente a Vikingos por la Liga Sudamericana, como decíamos con Matías Traversa, que se iba a dar seguramente en los papeles porque un grupo realmente flojito. Pero Tomás Sansotera también viene jugando muy bien en la Liga Nacional y hablaba con nosotros. Estamos intentando amoldar a los jugadores nuevos, pero si bien no son nuevos, nosotros ya nos conocíamos el año pasado, así que con un poco de trabajo ya nos conocemos y sabemos cómo hacemos las cosas. Varios jugadores han repetido de la temporada pasada, así que eso es un plus. La idea del equipo sabemos que es de Selen, yo se la estaba cuidando porque él venía de jugar un torneo, varios minutos, tenía que acomodarse un poco acá a estar allá en obras. Con más naturalidad va a ir él y yo puedo ir de atrás, me siento cómodo de ambas formas, pero de atrás me gusta también porque entro de revulsivo. También hablamos con Federico Susbieles, el interventor de la Confederación Argentina de Básquetbol, que dejó algunos títulos, como por ejemplo que va a haber elecciones antes de fin de año, o por lo menos en este 2015. La palabra de Federico Susbieles en Uno contra Uno. Un año complejo, digamos, ¿no? Te diría que fue duro, digamos, por la falta de liquidez, la gran cantidad de compromisos deportivos que había que asumir, un poco la falta de credibilidad que tenía la gestión, un poco buscar el punto de equilibrio y de viabilidad de la confederación que pueda funcionar, digamos, sin afectar el desarrollo de las actividades, la planificación de nuestros equipos, el desarrollo individual de los jóvenes talentos. El plazo legal, digamos, la intervención, digamos, está planteado para, creo que, mediados de febrero. Así te puedo asegurar que la elección va a ser este año. Venía en perdedor, hablamos del Granate, hablamos de Lanús, ya no tiene a Larry, pero en la victoria frente a Argentino de Junín por 84-76, el equipo de Antonio metía su primera victoria en la temporada, y por eso Germán dialogaba con nosotros. Lo importante que tenemos que tener como equipo es la ambición de poder salir a ganar de visitante. Hemos jugado cuatro visitantes, que en varios tuvimos la ambición, que el equipo tuvo el compromiso, que es lo que... Les transmitimos a los jugadores para que ellos entiendan de que no es conformidad, pero por lo menos ver la parte positiva. Jugar, solo digamos jugar sin nada, sin ninguna cuenta, sin ninguna calculadora, porque queríamos que el equipo tenga otra versión. Otro que venía de capa caída, ya hablamos con su técnico, con Silvio Santander, pero empezó a levantar de a poquito en el televisado. Gran victoria frente a Estudiantes de Concordia. Una de las figuras, Sebastián Vega, Monoco, el entrerriano, el hermano de Gisela, nos contaba lo siguiente. Estamos mostrando otra imagen y mejorando partido tras partido, porque convengamos que no tenemos mucho tiempo para entrenar. Estamos en una serie de partidos importantes y bueno, con un par de jugadores menos, como todo el mundo sabe, así que bueno, entrenando bastante fuerte con Silvio. El rearmado, pero sobre todo el tema de que cambien los jugadores y demás, y bueno, no se empezó de la mejor manera, que pasa más que nada por el tema de la actitud. Hicimos un gran primer cuarto y demostramos las ganas que teníamos de principalmente poner el pecho al mal arranque que habíamos tenido y las ganas también que teníamos de salir adelante. Arranca la semana del básquetbol, viernes, sábado, domingo y lunes, en este gran fin de semana que además va a tener el encuentro de mini básquetbol en el CENAR, un encuentro histórico con más de 20.000 chicos y padres. Pero la semana del básquetbol en La Plata va a ser algo realmente estupendo, con la participación de Rosco, de Lola, el torneo sub-13 que se va a llevar a cabo en las instalaciones de UPCN, la clínica para dirigentes, donde estará Julio Lama, donde estará Fabricio Berto, donde estará Alejandro Chiti, la clínica para los árbitros, justamente con el platense Alejandro Chiti también, el 3x3 en la Plaza Moreno, más de 1.000 pibes jugando al básquetbol, ojalá que el tiempo acompañe. Gran esfuerzo de la asociación platense, León Reflejos de una Pasión, 60 mangos para verla sábado a la noche, realmente va a estar muy pero muy bueno, ojalá que esto llegue para quedarse en el tiempo. Por eso hablamos con el presidente de la asociación platense, con Ángel Ismael Pichi Cerizola. Surgió esto con el torneo U13 que teníamos que organizar para el provincial, con la participación de Mar del Plata, Bahía Blanca, Zárate, Campana, Junín, Esteban Echeverría, Río de la Plata. Lo vamos a hacer del 9 al 12. ¿Qué podemos hacer? Y empezamos. Bueno, vamos a ver en la plataforma una jornada de capacitación para dirigentes, lo habíamos prometido. Hablamos con Julio Lamas, nos dio un par de opciones para poder desarrollarlo, dijimos que sí. Vamos en 3x3, que lo habíamos hecho el año pasado, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Señores, 12 y 13, día viernes, con algo de fresco, muy nublado, arranca hoy el último de la semana de esto que es uno contra uno. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Presentación, el arranque con el informe de lo que pasó en la semana, a cargo de Noelia Orman, de Damián Fernández, hace un ratito también estaba acá con nosotros Mario Rutibetti. Bueno, se confirmó lo que veníamos manejando, lo que veníamos adelantando, y usted ayer a las 5 de la tarde, como casi todas las primicias que han pasado en los pases de la Liga Nacional, dijo que David Jackson, lo habíamos hablado ya la semana pasada, con la baja de dinero que tenía Brasil y todo en eso. Limeira. Exactamente, David Jackson, el nuevo jugador de 15.